Y eso fue Incendios Forestales del Viejo Continente con Himalayas. Y vamos a seguir en este penúltimo set del programa con otra banda nacional. Me refiero a Wanderlust con su tema Baile Amargo. Este tema pertenece a su disco Naufragio del 2018, pero el videoclip salió en el 2019 y creo que es un gran punto de inicio para quienes quieran escuchar a la banda, ¿no? Se ha vuelto, creo, uno de sus grandes clásicos. Y quizá es muy lejano ahorita pensar en una presentación en vivo, pero cuando tocan este tema el público se pone sumamente eufórico, ¿no? Es una experiencia bastante bacán. Y luego vamos a escuchar a la banda Die Edmund Fitzgerald con el tema Two Broke Kids Bikes. Porque de alguna forma, incluso los mismos Wanderlust mencionaron en alguna ocasión que se les asociaba con la banda británica Falls. Y lo que sucede es que Falls, antes de ser Falls, tenía pues en esta banda Die Edmund Fitzgerald como una suerte de proto Falls, ¿no? Ahí tenemos la participación de Yanni Filipakis y de Jack Bevan junto a Lisa Simon, y era un trío que hacía unos temas realmente increíbles. Y para finalizar, vamos a escuchar a la banda Sweep the Leg Johnny con el tema Insomnia Pace, un tema de 1997 que creo que con toda esta fiebre de Cobra Kai no se puso de moda por el nombre, ¿no? Pero esa frase mítica de la película le dio nombre a esta banda que incorporaba saxos, math rock, y llega a ser una gran influencia para los inicios de Falls, porque cuando escuchan el tema se van a dar cuenta que hay bastantes similitudes. Habría sido bueno poner un cuarto tema de repente de Falls, pero creo que estos tres temas de alguna forma se complementan bastante bien. Entonces, Baile Amargo de Wanderlust, luego Two Broke Kids Bikes y finalmente Insomnia Pace con Sweep the Leg Johnny aquí en el penúltimo set de Buque 13 Radio.